Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Miércoles 8 de abril, nuestra edición número 62. Bueno, el día de hoy, miércoles, vamos a recordar un poquito de aquellas canciones viejitas como María va camino a la vejez o ¿qué tal en un rincón del alma? Bueno, este tema emblemático, Doña Petita Pontón, que fuera realmente recuperado, diríamos así, por Doña Lidia Novoa de Granda. Igualmente, pues, tenemos una conversación con Janet Rocío Álvarez sobre contención y problemas de familia. La gran Monabel y algo más contemporáneo, María Tejada. Esto, nuestra agenda cultural de cada mañana, Nidia Arrobo de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador y mucho más aquí en Juntémonos en la Casa. 9:03 a.m. Andrés Viracocha, un abrazo, gracias a su trabajo estos 60 minutos y a ustedes, amigas, amigos, nuestro deseo de que realmente hagamos las cosas de la mejor manera y que podamos significar una buena compañía estos 60 minutos. Un abrazo a todas y todos. Iniciemos, Andrés. Pues aquí está la voz de Leonardo Fabio. María va camino a la vejez. Buenos días. Podría contarles mil cosas preciosas. Podría decir que la vida es hermosa, que tiene sentido mi canto y la rosa, la gente que pasa silbando una copla. Pero hoy vi a María, tan ajada y vieja, parece mentira. María es llovizna sin final, alondra gris, sonrisa triste de saber que no nació para rosal en flor. María va camino a la vejez, sin ver que se dejó colgada en el perchero de un hotel la juventud. Pobre María, María va y va. Pobre María, con razón, en su cartera de charol lleva encerrada la ironía de la vida. Tal vez el lento taconear por la vereda del dolor le habrá gastado el corazón y la sonrisa. María, vamos a robar el verso aquel que se olvidó, dice Polina en un rincón de su carpeta. Tal vez logremos la canción que ha de alegrar tu corazón. De marioneta, no, no, no, no te resistas a soñar que no podremos remontar el barrilete del amor y la ternura. Para que vuele el arlequín que ha de traer el regresar al pibe aquel que te lloró cuando era pura. María, vamos a salvar ese barquito de papel que se está hundiendo en el naufragio de la esquina. Con él iremos a buscar bajo el remoje de tu piel ese rubor que nos recuerda en tu mejilla. Sé que es un sueño nada más, pero igual quiero navegar por esta calle con vidrieras de ilusiones. Y un maniquí nos guiará con su sonrisa de orfandad, un puerto lleno de organitos y canciones. No, no, no, no quieran nunca despertar, así saldremos a buscar el niño aquel que se perdió en la cuarta luna. Y una cigüeña de cristal lo traerá a tu calor, con mil gorriones de color que le harán cuna. No, no, no, no quieran nunca despertar, vayamos juntos a dormir en un rincón de nuestro sol esta locura. No ves que es cruel la realidad, ¿para qué vamos a vivir? El carnaval de una verdad triste y oscura. No, no, no quieran nunca despertar, no quieran nunca despertar, no quieran nunca despertar, María. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y queremos invitar a todas y todos, amigas, para que ustedes sean parte de las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ustedes conocen tanto la Cinemateca, la Biblioteca, la Consulta Pública, son espacios que se los ha creado, que se los ha mantenido y fortalecido para todas y todos ustedes. El día de hoy, pues una vez más invitamos a que usted venga a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, como conocemos el valor de dinero, cuidamos de no derrotarlo, de no botarlo, ¿no? Y entonces, si valoramos el tiempo, la energía y los pensamientos positivos, intentaremos realmente economizarlos de la misma manera. El resultado será una vida llena de sentido y de propósitos. Nuestra invitación, amigas y amigos, para que ciertamente hagamos de nuestros minutos, de nuestro tiempo, un poco más agradable, momentos un poco más de paz. Y para ello nosotros queremos invitar a que sean parte realmente de un cambio de actitud, como todos nosotros debemos serlo, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra invitación. La verdad es que muchas veces nos centramos solamente en lo negativo, ¿no? En lo doloroso, y eso no nos permite mirar con otros ojos la vida. Hay que, ciertamente, sí, ubicarnos, poner los piecitos en la tierra, pero también no dejar de lado nuestros sueños, nuestros buenos propósitos para el día a día. Y quiero comentarles que Gio Valdivieso, ayer les comentaba algo ya. Vamos a hacer un intento, porque Techung, que es un músico y un compositor de Tíbet, considerado uno de los guardianes principales de la tradición musical tibetana y respetado por su original trabajo como solista y su colaboración con otras tradiciones alrededor del mundo. Pues a los 9 años, este famoso músico ingresó en la Escuela de Música y Arte Dramático, donde permaneció estudiando aspectos del arte clásicos y tradicional del Tíbet, la música popular de corte y ópera también. Y su último álbum, Lam Lache, recibió 4 premios en la edición 2013 del Tibetan Music Awards. Y Techung ha tocado en la apertura de charlas públicas del Dalai Lama y también ha participado en los conciertos de la Casa Tíbet en Carnegie Hall, uno de los espacios más conocidos en Nueva York, y junto a destacados artistas como Philip Glass, Paris Mill y otros, además de realizar giras internacionales con el apoyo en Europa y Asia. Entonces, la verdad, él está acá en Ecuador y estamos haciendo una invitación para que Techung esté acá en nuestro programa. Por otro lado, no podemos olvidar, amigas y amigos, de comentarles a ustedes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus domingos de casa abierta. Está todo listo ya para el segundo domingo. Ustedes saben, cada mes, el segundo domingo está destinado a casa abierta, un espacio de arte, un espacio realmente donde las personas pueden aplaudir, pueden cantar, pueden bailar, conocer más de nuestra cultura popular ecuatoriana. Y este es ya nuestro segundo domingo, ¿no es cierto?, de abril. Entonces, el 12 de abril, desde las 9 de la mañana, amigas y amigos, se presenta Domingos de Casa Abierta en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, absolutamente gratis, entrada gratuita. Para esta edición, para este Domingo de Casa Abierta, estarán presentes Arturo Hidalgo, el grupo Pueblo Nuevo, Pacha Raimi, el trío Cantoral, Los del Recuerdo, Quillari y Juan Carlos Valladares. Recuerde usted, Casa Abierta, Domingos de Casa Abierta con entrada gratuita, Ágora, 12 de abril, desde las 9 de la mañana. 9 de la mañana con 15 minutos, estamos en espera precisamente de una vocera, entiendo que venía la directora ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Esperemos que ya esté con nosotros. Vamos con más música, don Andrés Viracocha. Patricia González, En un rincón del alma. Del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo esconderé en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran? Tampoco esta noche escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. del alma, aún se borra el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, nosotros ya estamos con Janet Rocío Álvarez. Si deseas, puedes ponerte, Rocío. Janet Rocío Álvarez, ustedes recuerdan, ella el año anterior nos acompañó en 2 o 3 intervenciones acá en nuestro programa. Realmente ella es una, diría yo, una estudiosa, una especialista en los temas de contención y constelaciones familiares. El día de hoy viene a invitarnos a un taller especialísimo, Comunicación Inteligente en la Familia. Qué bonito suena, ¿no? Pero a la vez que, caramba, es un tema tan profundo, tan serio, tan vigente, tan actual y, por supuesto, tan necesario. El CIF, Comunicación Inteligente en la Familia. Buenos días, Janet Rocío, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y queremos que seas tú quien nos informe un poco más. Comunicación Inteligente en la Familia, ¿de qué se trata esto? Buenos días, muchas gracias, Beatriz, por la oportunidad y el espacio. Pues sí, Comunicación Inteligente en la Familia es el bebé del Instituto Precop y de la terapia de contención. Ha sido desarrollada como el resultado de las prácticas de todas las terapias familiares y del principal requerimiento de cada una de estas personas que se acercaban a pedir terapia es la forma en que me comunico con mis hijos y cómo ellos se comunican conmigo, cómo me comunico con mi pareja y de qué manera lo que yo hablo, pido y digo llega a dar el resultado que espero. Porque normalmente damos mensajes que en lugar de ser pues validados, en lugar de que la persona se motive, se sienta realizada, más bien muchas veces se invalida a la persona con una sola frase, una expresión, porque el momento no es el adecuado, porque quizá no tomamos en cuenta que el otro también es un ser humano que está totalmente conectado a mí, que siente como yo siento y que con lo que a él está pasando, a mí también algo me pasa, pero que como yo no sé lo que me pasa, definitivamente no le puedo entender al otro. La propuesta de la terapia de contención con el CIV es justamente que empecemos a mirar esta parte de este vínculo emocional que tenemos y que nos permite que fluya el amor, porque nosotros nos ubicamos en los sentimientos de enojo, de tristeza, de dolor y de rechazo, pero que generamos más bien la rabia y con esa rabia hablamos. Muchos, hay una tendencia, Janet Rocío, a hablar con el no, con el no por delante, es decir, no hagas esto, no debes, no, no, no. Y muchas veces, cuando leemos un poquito de neurolingüística, también se nos sugiere hablar en positivo, aún para aconsejar, no hacer tal o cual otra cosa. Bueno, sí, hay muchas tendencias, hay muchas filosofías. Aquí lo importante de la experiencia que el Instituto Precop tiene y que es lo que está justamente afirmando con esta comunicación inteligente en la familia es que cuando una persona está enojada, no existe forma de comunicarse como nosotros creemos. La persona se tapa los oídos, no habla, no siente, se evade. Porque los mensajes no se convierten en mensajes, sino más bien en barreras de comunicación, que cada vez nos alejan más. Y también el hecho de que muchas veces no tomamos en cuenta que lo que está pasando no le molesta al otro, pero sí me molesta a mí. Y si me molesta a mí, ¿cómo yo comunico lo que pienso y lo que siento de manera que el otro pueda hacer exactamente lo que se espera dentro de una buena relación y de que el vínculo emocional pueda fluir. O también muchas ocasiones en el que tanto el otro como yo estamos en problemas y sentimos no podemos hablar, nos alejamos, y hay herramientas que nos permiten llegar a eso, justamente detectar en qué parte de este círculo de relación nos encontramos para poder utilizar la herramienta adecuada. Es decir, si el otro está enojado, si el otro está sintiendo todos estos sentimientos feos, no es momento para aconsejar, no es momento para ordenar, ni para criticar, ni para juzgar, ni para analizar. Y lo que normalmente solemos hacer es eso, pero el otro no nos escucha, porque no es momento, y hemos perdido tiempo, hemos gastado energías y hemos lastimado la relación, porque el otro se siente invalidado, porque yo no le permito que el otro pueda encontrar la solución por sí mismo. Se ha hablado de escuelas para padres desde hace unos 20, 30 años, sin embargo, como están las cosas en el mundo, ahora no solamente los padres, padre o madre, o padre solo o madre sola, son quienes están a cargo de los chicos o las chicas. Ahora son los abuelos también, son las tías, los tíos. Entonces, ¿será que no debemos asumirnos las personas adultas como educadores, ¿no? Es decir, por sí mismos ya somos unos educadores y deberíamos tener ese compromiso con nuestra sociedad, más aún con nuestra familia, ¿no? Bueno, hay algunas cosas aquí. Una de ellas es que Girina lo enfatiza todo el tiempo y dice primero yo, después tú. El primero yo y después tú significa que primero para yo poder dar tengo que ver qué es lo que tengo para dar. Porque muchas veces nosotros no estamos lo suficientemente estables emocionalmente como para poder dar, porque tenemos heridas emocionales que no hemos solucionado. Entonces lo que estamos dando a nuestros hijos es más de lo mismo, repitiendo exactamente las mismas historias y haciendo que ellos generen también ese estilo y esa dinámica de comportamiento y se convierten igual que nosotros en seres en sobrevivencia. Y crecemos así, nos hacemos adultos en sobrevivencia y vivimos una vida que creemos normal, pero que no es la que nos corresponde, porque nos corresponde vivir desde otros momentos, desde otras facetas, donde podamos manifestar el amor que tenemos. Pero para lograr eso primero tengo que mirarme a mí. ¿Cuánto tengo para dar y qué es lo que estoy dando? Y la otra parte es que sí, realmente se dan muchas cosas en la familia, como que el hombre dice yo tengo que ser de papá y mamá, o la mujer dice yo tengo que ser de papá y mamá, y resulta que nos equivocamos, porque nadie puede hacer dos funciones. Nadie puede hacer de papá y mamá. Estamos dejando de realizar nuestro papel o de papá o de mamá al 100%, y en realidad a los hijos les estamos dando carencia de las dos figuras, porque estamos pretendiendo dar más de lo que debemos dar, pero no estamos haciendo en lo que debemos hacer. Y en el caso de los abuelos, pues si es que así toca, igual ellos, es un desorden, pero que lo tenemos que con amor solucionar. Pero la propuesta es mírate primero, ¿qué es lo que tienes para dar? Para que puedas sanar tus heridas y entonces sí puedas dar mejor de lo que esperas dar. Uno de los, una de las constantes que escuchamos últimamente también esto del miedo. Y de hecho, este es un tema que lo topamos como con frecuencia acá en nuestro programa, cuando tenemos que hablar de estas nuevas sociedades donde tenemos miedo a muchas cosas. Tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a engordarnos, tenemos miedo a decir la verdad, tenemos miedo a expresar lo que sentimos también. Y alguien decía ya, si a algo hay que tener miedo, es precisamente a tener miedo. Bueno, sí. Yo aquí le plantearía la cosa de esta manera. Definitivamente no sabemos qué somos. Definitivamente no nos hacemos la pregunta quién soy, qué soy y para qué estoy aquí, ¿no? Y si yo me pregunto eso, empiezo a darme cuenta que no solamente soy física o que soy mente, sino que también tengo un equipo emocional. Y que ese equipo emocional está compuesto de las emociones que están para algo. Están para algo ahí. El tema es que nosotros, como tenemos un vínculo emocional lastimado, nuestras necesidades básicas no fueron satisfechas, nos hemos ubicado con una herida emocional profunda. Y esa herida emocional profunda tiene que ver con el miedo. Y el miedo es saludable, porque el miedo nos ayuda a mantenernos prudentes, nos ayuda a manejar las situaciones mirando con una mirada mucho más amplia, pero el tema es que este es un sentimiento que está ubicado bajo la polaridad del enojo, y ahí es donde estamos ubicados, y desde ahí funcionamos, y desde ahí no podemos ver que el miedo nos permite caminar con prudencia, y que nos permite también, puede ser un impulso grande, porque hay que hacer una diferencia, no es lo mismo tener coraje desde el enojo, a tener coraje desde el amor. Cuando yo desde tengo coraje desde el amor, logro lo que a mí se me ocurra y lo que yo pueda, bueno, el mundo se me abre. Y el coraje desde la rabia, pues me invalida y lastimo a los demás. Ahora que hablamos del miedo, hablamos del coraje, hablamos del amor, qué importante escuchar esto, ¿no? Es decir, desde el coraje, ay, ay, ay, cómo cambian las cosas. Desde el amor es un nivel superior, definitivamente. Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros Janet Rocío Álvarez, ustedes la conocen ya, y ella es una experta, una estudiosa de terapias de contención, en este caso también de constelaciones familiares, y en este caso pues ella está acá para invitarnos a este taller, Comunicación Inteligente en la Familia, SIF. Quisiera que seas tú mismo, Janet Rocío, quien nos ayudes. ¿Qué días, a qué hora, cómo pueden contactarse nuestro público con ustedes? Claro, con mucho gusto. Este taller está elaborado para realizarse en 6 encuentros, un encuentro por semana, con 3 horas cada encuentro. En cada uno de estos encuentros, pues, se les entrega herramientas para que las practiquen, para que también la mente necesita una explicación, para que podamos comprender y practicar y vayamos integrando, porque vivimos años de manera inconsciente, reaccionando siempre desde el ataque y la huida. Y hacerse consciente de que yo estoy siempre en modalidad de ataque y huida es muy fuerte. Es muy fuerte darnos cuenta que nosotros estamos en esta parte del cerebro, nada más llegando a la parte nuestra, que es la reptiliana, desde donde nosotros todo el tiempo estamos reaccionando. O atacamos o huimos. Entonces, este taller está elaborado así, con 6 encuentros, y tiene 3 horas. Iniciamos el día sábado, este sábado 11 de abril, a las 10:30 hasta la 1:30. Me pueden llamar al 0998-142-797. Mi nombre es Janet Rocío, o escribirme a contencionyabrazo@gmail.com. Janet Rocío, siempre es tan válido, importante escucharte y nos dejas con muchas inquietudes. Quizás después, digamos, de la próxima semana podamos tener tu presencia acá en nuestro programa. ¿Será posible, tú crees? Yo encantada, quisiera estar todos los días. ¡Qué lindo! Miren ustedes esa alianza y esa voluntad. Muchas gracias, Janet Rocío. Mil gracias. Y a nuestro público, pongamos atención a estos temas. Estos temas que a veces se nos pasan. No se nos pasan, creemos que pues son estas novelerías de las terapias. No, no son novelerías. Si necesitamos ayuda, pues pidámosla. Ahora puede ser tiempo, ¿no? 9:30. Vamos a hacer una pausa y ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra el Día del Maestro y el Pacha Raimi. En Domingos de Casa Abierta participan Pueblo Nuevo, Arturo Hidalgo y los Tres de América, Trío Cantoral, Los del Recuerdo, invitados Grupo Guillari y Juan Carlos Valladares. Desfile de las parroquias y organizaciones culturales, Feria de Artesanías, Gastronomía y Libros. Ágora 12 de abril, 9 horas, entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su sección académica de gestión cultural invitan a la conferencia Las Casas Flotantes de Babahoyo. Un proyecto histórico, social, cultural, ambiental y ecoturístico, dictado por el doctor José Manuel Castellano. En este espacio se incorporarán Eduardo Puente, Ferran Cabrero y Anastasio Mithans a la sección académica de gestión cultural. Miércoles 8 de abril, 19 horas. Las Casas Flotantes de Babahoyo. Kinestesia en concierto. La música ecuatoriana e internacional se conjugan en un repertorio de la época de oro. Las cuerdas del bandolín, mandolina, bandurria, bandiola, guitarra y guitarrón estarán presentes este viernes 10 de abril para impulsar un formato musical de la primera mitad del siglo XX. Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mama Cuchara. 19 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mañana con 35 minutos, 9:35. Bueno, hemos olvidado cómo resolver conflictos. ¿Les parece a ustedes? Hay quienes piensan que por esa razón precisamente la sociedad hoy, pues en su mayoría es incapaz de generar vínculos sanos y satisfactorios. Entonces, es importante, amigas, amigos, identificar en dónde nos ubicamos frente a las emociones, a los sentimientos. Muchas veces estos sentimientos encontrados, ¿no?, como la ira, la rabia, también decimos a veces, el enojo, el amor. Y cómo estos sentimientos influyen en la comunicación, en la interrelación diaria que mantenemos. Entender cómo reacciona nuestro cerebro ante distintos estímulos y su fisiología, ¿qué determina la manera de comunicarnos? Por otro lado, igualmente, qué importante sería conocer cómo nos afectan ciertos mensajes, por ejemplo, que se convierten en tapabocas, ¿no?, que acaban muchas, muchas veces con la comunicación y además se instalan como barreras. Y esas barreras ustedes sabrán que también marcan distancias y en algunas ocasiones aparentemente infranqueables. Entonces, definir quién o quiénes tienen un sentimiento de enojo, tristeza, dolor, impotencia inclusive, desconfianza, inseguridad, para utilizar esas herramientas adecuadas, ¿no?, que nos hacen falta para vivir, elaborar mensajes claros e inteligentes, debería ser todos los días nuestro reto. Difícil, difícil reto ciertamente, pero creo que debemos comprometernos con ello. Es importante, hace un minuto nomás hablábamos de esta inteligencia emocional, ¿no? Y decirlo es fácil, pero ciertamente son retos que nos da la vida y que debemos asumirlos con integridad también, ¿no? Entonces, nuestra invitación, ciertamente, a explorar en nosotros mismos y buscar ese quiénes somos, qué hacemos, qué queremos. Y lo otro, ¿no?, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido de las actividades que nosotros realizamos día a día? Bien, las 9 de la mañana con 40 minutos, este miércoles 8 de abril, nuestro programa número 62. Otro tema que nos preocupa siempre en nuestro programa es precisamente el que tiene que ver con vida y salud. Y temas como el cansancio, por ejemplo. Muchas veces creemos y decimos, ¿no?, me muero de cansancio. Esa es una expresión tan popular. Pero hemos controlado nuestros niveles de glucosa en la sangre, por ejemplo. Bueno, tal vez, a veces, tal parece que el cansancio y la diabetes van de la mano. Y después de todo, pues, es uno de los síntomas de la diabetes. Esa sensación de fatiga, de letargo, esa falta de energía que con frecuencia afecta a los diabéticos, ¿no? Entonces, podría estar relacionada con niveles demasiado altos o demasiado bajos de glucosa. Es decir, azúcar en la sangre. De este tema tenemos que hablar en profundidad y nosotros les invitamos a estar atentos cuando así lo hagamos. Igualmente, la parte de nutrición, solo como una pastillita de lo que vendrá, quiero decirles que comer más tomate reduce el riesgo de un accidente cerebrovascular. Bueno, eso con una dieta sana, rica en frutas, en vegetales frescos, es siempre recomendable para la salud general, ¿no? Pero si en ella, además de todo, abunda el tomate, probablemente disminuiremos nuestro riesgo de sufrir estos accidentes cerebrovasculares. Ustedes preguntarán la razón. Bueno, entre algunas, el tomate contiene una poderosa sustancia antioxidante. Es el licopeno. Ese es otro de los temas. Y ay caramba, para quienes trabajamos sentados, ¿no?, estar sentado mucho tiempo puede perjudicar sus riñones. Piénselo. Y la solución, facilito, ¿no?, el ejercicio. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión? O a lo mejor sentados frente a la computadora, o en el escritorio, o a ver, incluso en los carros, ¿no?, en el transporte público. Si no te lo habías preguntado, quiero decir que es el momento de reflexionar sobre este tema. Mucho tiempo sentado puede resultar perjudicial para nuestros riñones. Así lo ha detectado un estudio reciente, amigas, amigos, que se suma a investigaciones anteriores que demuestran por qué la inactividad física puede ser mala para la salud. 9:40 a.m. y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Quiero agradecer al señor Marco Andino, no sabemos de qué sector nos llamaba, pero pues marabú, cómo no, este es un tema que tiene más de 3 décadas y sigue gustando, ha sido mencionado inclusive en algunos poemas, en algún cuento o en alguna publicación. Recuerdo yo hace unos 20, 25 años, en una presentación de un libro del destacado Willo Ruales, ¿no?, escritor ecuatoriano, y Mario Dávilas, escribió precisamente toda una apología sobre el tema marabú. Don Marco, me encantaría saludar con usted al teléfono. Gracias por llamarnos. Un abrazo y pues nosotros seguimos con más. Aquí está más música el día de hoy. Y Doña Petita Pontón, tiene su historia, les cuento. Acá en nuestra ciudad, una gran mujer, una gran maestra, educadora, música, compositora, Doña Lidia Novoa de Granda, madre de una de nuestras destacadas compañeras acá en la Casa de la Cultura, actual directora de Cinemateca Nacional. Doña Lidia, aparte de su sensibilidad, de su generosidad a tiempo completo, pues hizo muchas cosas, compuso muchos temas, pero este tema realmente lo recuperó, digámoslo así. Doña Petita Pontón fue un tema que inclusive se lo grabó como caseramente, donde cantaban sus hijas. Y dio mucho que hablar y gustó mucho, y ha habido mucha investigación alrededor de eso por su hija, Vilma Granda. Y les quiero contar algo, que Doña Petita Pontón fue un personaje de nuestro cotidiano. Muchos artistas, entre ellos el maestro Leonardo Cárdenas, reconocido artista ecuatoriano, él es de Loja, pues también lo grabó. Este tema, precisamente, es una versión con el maestro Leonardo Cárdenas. Doña Petita Pontón, aquí en Juntémonos en la Casa. Thank you. Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, amigas y amigos, tenemos una invitación que hacerles y tiene que ver con el Ballet Nacional del Ecuador, el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Y el Ballet Ecuatoriano presentará la obra Carmen. ¡Qué belleza esta obra realmente emblemática!, ¿no? Esta obra que se presenta una vez más en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este día viernes 10 de abril a las 19:30 como parte de la celebración del Mes de la Danza. Se trata de una adaptación de la novela del mismo nombre, Carmen. No es una novela, ¿no? Es una ópera, Carmen de Bizet. Bueno, entonces, ¿quién escribió esto? Fue Georges Bizet, junto a elementos de música flamenca, arreglos musicales contemporáneos. El papel de Carmen está interpretado por la bailarina Antonella Silva, quien recrea a una mujer pasional, sensual, que reclama ser escuchada, sentida, valorada, en fin. Carmen muere defendiendo sus ideales. Esta obra será interpretada por 28 bailarines del Ballet Ecuatoriano de Cámara, con base en la creación coreográfica del maestro cubano-español Pepe Evia. Usted puede venir e ingresar gratuitamente. Los pases se pueden retirar en Metro Danza, en la Casa de la Cultura, y en el Ballet Nacional del Ecuador, en la Abascal 653 y Gaspar de Villarruel. Esta es la dirección y Carmen. Esta obra, como les decía, es una ópera, es uno de los clásicos realmente. Queremos que todas y todos ustedes no se pierdan, vengan. Carmen de Bizet, Georges Bizet. Y bueno, queremos también comentarles a ustedes que vamos a seguir trabajando en temas que tienen que ver con salud pública, que tienen que ver con la salud comunitaria, y para ello pues nos acompañarán expertos en este ramo. Nos quedan ya pocos minutos, amigas y amigos, y después de escuchar Doña Petita Pontón, ¿no?, el maestro Leonardo Cárdenas, esta es una versión, digámoslo así, y usted puede encontrarla en Albazos y Zapateados. Este es un trabajo discográfico del maestro Cárdenas, impecable, lindísimo, me encantó. Ustedes pueden pedírselo a él mismo, que se los haga llegar. Ahora vamos a escuchar a una de las grandes. Miren, Mon Abel, años 50, años 60, inclusive un poquito de los años 70. Esta chilena que dio tantísimo que hablar. Ahora vamos a escuchar Enamórate. Estás enamorado, no puede ser posible que tú estés perdiendo el tiempo en mí, sin ser correspondido, viviendo en el olvido, llorando y sufriendo sin alivio. Viviendo por vivir, háblale, decídete, ve y dile lo mucho que le amas, porque quizás mañana ella. ella se enamore de otro y nunca se entere de tu gran amor. Enamórate, enamórala, enamórese, el amor está en tu corazón y en su corazón. Todo es que se encuentren y hablen del amor. Yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte no está a mi favor. Pero háblale, decídete, ve y dile lo mucho que la quieres y dile que me hiere si te dice que no, porque no puede ser posible que tú estés perdiendo el tiempo en mí. Enamórate, enamórala, enamórense. Y en su corazón, todo es que se encuentren y hablen del amor. Yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte no está, no está a mi favor. Yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte no está, no, no, no está a mi favor. Enamórate, enamórala, enamórense, el amor ya está. Vecindario Quiteño. Ciudadanía. Crónicas de la ciudad. Historias y leyendas. Vecindario Quiteño. Fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario Quiteño. Aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, tenemos una sorpresa que nos llena de alegría, ciertamente. Nos visitan esa mañana un grupo de niñas, de niños, y por supuesto su profesor, el licenciado Cristian Nazate. Hemos invitado a dos de ellos a que nos acompañen unos pocos minutos. Se trata de Dayana Muñoz, Sebastián Guevara, su profesor Cristian Nazate. Ellos vienen de la escuela Alfredo Pérez Guerrero. Buenos días, bienvenidos. Buen día. Profesor, niños, bienvenidos. Buen día. Buen día. Bueno, cuénteme, ¿dónde está ubicada esta escuela? Buen día, gracias por la invitación primeramente, que nos presten este momento el micrófono. Nuestra escuelita queda en la Ferroviaria Alta y en la parte de arriba de la loma de la Ferroviaria Alta, en las antenas de la Ferroviaria. En las antenas de la Ferroviaria. Dayana, bueno, ¿habías tenido oportunidad de estar en una radio antes, de conocer la Casa de la Cultura? No. Y bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Te han recibido bien? ¿Qué ha pasado? Me alegro de estar aquí, que nos han invitado. Me alegro de que todos estén sanos. ¡Qué linda! Miren ustedes, evocar la salud siempre es positivo, ¿no? Es positivo y es bueno. Dayana, mil gracias. Afortunadamente, estamos con salud hoy por hoy. Sí. Bueno, también nos acompaña Sebastián Guevara, es otro de los estudiantes de la escuela Alfredo Pérez Guerrero. Buenos días. Buen día. Buenos días, Sebastián. ¿cómo estás tú esta mañana? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, afortunadamente bien. En este recorrido que han hecho por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Sebastián? Los instrumentos que usaba nuestro antepasado. A los instrumentos musicales. ¿Recuerdas un poco la sala donde estaban ubicados? ¿Cómo se llamaba esta sala donde están? El Museo de la Música, ¿cómo Radio. Se llama? Este museo es Pedro Pablo Traversari, ¿sí? Y bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene mucho que ofrecer a su comunidad. Muchas gracias. Y queremos que esta no sea la primera vez, Dayana, Sebastián. Sería bueno hablar con los demás profesores, con los demás niños, uh-huh, y programar otras visitas a nuestra institución. Quiero agradecerles a ustedes por estar acá en mi espacio y ciertamente, señoras, señores, nosotros nos sentimos honrados y felices que vengan nuestros niños, nuestros maestros, acá a nuestra radiodifusora y a nuestra institución. Que tengan mucha salud, que tengan mucha alegría y, por supuesto, chicos, prepárense, estudian todo lo que puedan. Fórmense, tengan mucha información y el señor profesor, pues, gracias e igualmente que no se pierda en usted la ternura, el respeto para los niños, para las niñas. Qué importante es eso, que nuestros maestros puedan cumplir su papel, no solamente de enseñadores de cosas, sino de formadores de seres humanos. Uh-huh. Y hacerlo con amistad, con cariño, imagínese usted. Así es, Denise. Para eso estamos los profesores también, para guiarles a los niños y que los niños también nos enseñen a nosotros algo. Uh-huh. Caramba, así es. Todos aprendemos de todos. Mil gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo a los chicos que quedaron en la escuela, a sus profesores. Y pues para nosotros es un honor haberlos recibido acá. Señoras, señores, son las 10 de la mañana en punto. Nos despedimos, Andrés. Nos despedimos. Gracias tu participación, Andy. Y el día de mañana, recuerden, a las 9 en punto estamos aquí. Juntémonos en la casa. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.